Chica que bombom. Chica bombom. Chica que bombom caliente. Chica bombom. Chica que bombom. La la chica la. Chica que bombom caliente. Jay-Z. Baila que baila com a gente. Brasil. Faça seu papi contente. Como? Chica de bumbum caliente, cuando baila qué rico se siente. Todo el mundo de ti está pendiente. La la la. Con María, venga a dançar. Chica que venga a dançar. Chica que bumbum caliente. Chica que bumbum. Como você? Chica que bumbum caliente. Calma, mamacita, tu me fascina. Vem cá, minha vida, bailar. Calma, mamacita, tu me fascina. Vem cá, minha vida, bailar. Então me diga o que tu sentes por mim. Então me diga o que tu sentes se o grave explodir. Me diga o que tu queres sorrir. Então me diga o que tu queres jogar. Vale bom bom bom, cheque cheque bom bom. Tem que ir a repente, vai levante bom bom. Rebolação desse pique vai no hit bom bom. Querem desse beat, treme, treme, treme, treme, vai. Chica que bumbum caliente. Jay-Z. Baila que baila com a gente. Faça seu papi contente. Como? Chica de bumbum caliente. Cuando baila que rico se siente. Todo el mundo de ti está pendiente. La la la. Sac pase, dale, dime, baby, que lo que. Me gusta así como son los, tú lo mueves. Booty tan grande que no puedo dejar de ver. Eso que tú tienes ahí, yo me lo quiero comer. Si tú la vieras como modela. Rompiendo suelo Louis Vuitton y suelo de ella. Y en el barrio todos los manes comentan. Una asesina malandra callejera. Ay, dale, dale, mueve boom boom. El corazón se me para y me hace boom boom. Pa' ver, eso no hay que darle zoom zoom. Se pone loca cuando suena el boom boom. ¿Cómo es? Ay, dale, dale, mueve boom boom. El corazón se me para y me hace boom boom. Pa' ver, eso no hay que darle zoom zoom. Se pone loca cuando suena el boom boom. ¿Cómo es? Con María, venga a danzar. Chica que bumbum caliente. Jay-Z. Baila que baila com a gente. Faça seu papi contente. Como? Chica de bumbum caliente. Cuando baila que rico se siente. Todo el mundo de ti está pendiente. La la la. Universo, eu vou buscar pra ti. Se me pedir o sol e a lua, eu vou no céu buscar. A luz de velas, estrela de sentinela. Eu vejo no corpinho dela e ela é louca pra citar. Senta aqui, camama mamaceta. Bueno, bueno, bueno, poder da tua rabeta. Senta aqui, camama mamaceta. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vai Maria, venha dançar. Chica de bumbum caliente. Cuando baila que rico se siente. Todo el mundo de ti está pendiente. La la la. Chica que bumbum caliente. Cuando baila que rico se siente. Chica que bumbum caliente. De la Jay-Z. La la la. Mundial.